En Radio Talcahuano, Roberto Mesa y Rogelio Galindo presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenidos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda hora en Ciudadanía al Instante, 105.7 Radio Talcahuano, su radio amiga para todo el mundo, junto a Roberto Mesa. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, comenzando una semana que después de un aguacero que tuvimos el día de ayer y anoche, parece que soltaron los ánimos de toda el agua que nos había caído. Esperemos no estar al debe con las reservas de agua ya con todo lo que cayó en estos días. Edición número 21, siempre en compañía de nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Pronto vamos a presentar también a nuestro invitado, pero antes, Roberto, mira, quisiera permitirme por lo menos leer un correo electrónico de Jorge Carrasco, dado que cuando veníamos para acá nos enteramos del fallecimiento de una persona muy importante en el desarrollo y en la historia de Talcahuano, como fue el exalcalde Ramón Carrasco Saavedra. Así es. Comunico el sensible fallecimiento del compañero Ramón Carrasco Saavedra, hecho ocurrido esta noche en la ciudad de Montreal, Canadá, alcalde socialista de Talcahuano, elegido democráticamente por el pueblo en el periodo de la Unidad Popular, detenido en la isla Quiriquina durante cerca de 2 años, junto a Estanislao Montoya y muchos otros dirigentes de la época. Sale exiliado a Canadá el año 78, país que acogió a la numerosa familia de retorno a Chile y a Talcahuano, su puerto amado. Es concejal por 2 periodos, cabe señalar que en su servicio público fue siempre intachable, de una transparencia absoluta, dedicado a, con todo, a solucionar los problemas de la ciudad, asimismo de la gente del puerto. Por motivo de salud y de tener una pensión más digna, viaja a Canadá el año 2004, donde se radica en la actualidad, donde estaba radicado en la actualidad. No obstante, nunca perdió el vínculo con este país. Viajó en reiteradas veces a su puerto, que sin duda lo extrañaba cada día. Deja una esposa, María Teresa, fiel compañera de toda la vida, 4 hijos, Ramón Arsenio, Carlos, Virginia y Liliana, y 8 nietos radicados en Canadá. 1 hijo, Jorge, y 2 nietos radicados en Chile. Fue un padre ejemplar, un compañero consecuente. Nos quedamos con la alegría que Ramón lo dio todo por su partido, el Partido Socialista, por su gente del puerto, consecuente hasta el final, por luchar por la desigualdad de esta sociedad. Honor y gloria, dice, a Ramón Carrasco, su hijo Jorge. Jorge Carrasco, que es casado con Vialle, ¿no es cierto?, al cual lo conocemos. Vialle Ávila. Vialle, claro, Ávila. Y queríamos también, ¿no es cierto?, rendir un homenaje a Ramón. Lo conocí personalmente, además, y sé de su esfuerzo, de su lucha, de su consecuencia. Bueno, no está de más decirlo, además, las condolencias para la familia, un buen viaje, como decimos algunos, los que creemos en algunos procesos, pero además va a tener una reunión bastante entretenida ya, esperamos, con nuestro Willy Mora, que partió hace algún tiempo, el doctor Ugolino Catalán también. Que y falleció. El doctor Oscar Monsalve. Oscar Monsalve también. Un conocido ontólogo penquista. Así también es. Una persona muy importante en el desarrollo, tanto a nivel de político como social, un miembro importante de la masonería penquista que también nos ha dejado durante estos días. Así es que buen viaje para Ramón Carrasco Saavedra, y también las condolencias para la familia de esta semana, que está partiendo con esta triste noticia, además de la sumatoria de lo que decíamos de los compañeros que también han partido. Bueno, queremos aquí un invitado, como siempre mensualmente estamos con un invitado, y hoy día estamos con nuestro amigo invitado Rolando Rondanelli, que es el presidente de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores de Pro Empleo, Tucapel Jiménez. ¿Cómo estás, Rolando? Hola, buenos días. Muy contento de tenerte acá en los estudios junto a Roberto, y vamos a tener una grata conversación porque sin duda es uno de los líderes sociales y sindicalistas que está hoy día, ¿no es cierto?, teniendo una vida bien activa, Roberto. Así es, ha aparecido en Talcahuano, lo conozco por algún lazo personal. Vamos a darle el espacio para que nos converse un poco por qué llega a ser el presidente de un sindicato, porque además el sindicato se llama Tucapel Jiménez. Hay harto que conversar, así que Rolando, por favor, bienvenido, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, me adhiero a las palabras que ya han dicho respecto a don Ramón Carrasco, a quien no tuve el honor de conocerle, pero sí conozco de su manifestación social, de sus 2 periodos como concejal en esta comuna y un activo militante socialista. A su vez, a través de estos medios también, mis fraternas condolencias a su familia, como también para nuestro Partido Socialista y sus compañeros que también en algún unos días atrás, ya también han partido a un mejor destino, como el compañero Ugolino Catalán, don Oscar Monsalve, quien fue dirigente activo de un núcleo del Colegio de Dentistas de Chile, que hoy día está siendo velado en la parroquia de Lourdes, en Pedro Valdivia, y a quien tuve el honor de conocerle en momentos difíciles. Oye, también un dato no muy importante es también, ¿no es cierto?, la importante influencia que el Partido Socialista e incluso la masonería han tenido en esta relación bastante estrecha. Muchos de sus miembros, en este caso el doctor Ugolino Catalán, ¿no es cierto?, el doctor Oscar Monsalve, integrantes de la masonería chilena, y también recordemos que Salvador Allende también fue miembro muy activo de la masonería. Entonces hay una estrecha relación entre la masonería y el Partido Socialista chileno. Yo creo que la masonería, por su filosofía de pensamiento que tienen, laico, es como más integradora a los ámbitos social. Ahora, Salvador Allende tuvo una gran importancia y relevancia dentro de la masonería en los años 1950, 1940, por ahí, cuando recién ingresaba a estudiar medicina. Cuéntanos un poquito de tu Capel Jiménez, tu sindicato al que estás representando el día de hoy. Yo no, y además que lo conversamos fuera de micrófono, Roberto, esta federación de trabajadoras y trabajadores del programa Proempleo tiene nombres bien emblemáticos: Clotario Bles, tu Capel Jiménez. Sí. ¿Por qué esa relación, Rolando, con la federación y estos nombres? Bueno, yo vengo caminando en el mundo sindical. Campamentos sindicales que se hacían en los años 77-78 a través de lo que fue la Escuela Sindical Concepción, donde en esos instantes duros, difíciles, en plena clandestinidad, se formó muchos dirigentes que son relevantes en la zona, ¿ya? Y a través de ellos fui participando, y me llamó mucho la atención en un principio lo que fue la historia del movimiento sindical chileno a través de don Luis Emilio Recabarren, ¿ya? Producto de todo eso, con lo que fueron las salitreras, sus formas de pago. Entonces eso me hizo ir siendo y tomando relevancia y conociendo dirigentes sindicales emblemáticos. Cuando yo llego a los programas de proempleo, hace ya 7 años y medio a la fecha, llegué por instancias bien, bien complejas y bien difíciles en el momento que pasaba. Y sobre ello yo pretendí, y lo llegué a formalizar, el primer sindicato de programa Proempleo acá en Talcahuano. ¿Cuánta gente está bajo este alero? Espera, déjame terminar. El sindicato Clotario Bles lo formamos nosotros hace 2 años y medio a la fecha, ¿ya? Con 25 señoras, ¿ya? Obviamente, para poder colocarle Clotario Bles, yo tuve que remontarme a su historia social, ¿ya? Y don Clotario Leopoldo Bles Rifo, nacido en 1900, ¿ya?, quien fallece en el 31 de agosto, de mayo, perdón, del año 90, es conocido como uno de los fundadores de diversas organizaciones y agrupaciones nacionales, como fue la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, como fue fundador de la Central Unitaria de Trabajadores, también fue un ente participativo del Comité de Defensa de Derechos Humanos Sindical, el CODES, ¿ya? Y continúa su legado que trasciende de Luis Emilio Recabarren. Entonces, considerando todo eso y presentándole esta historia a nuestras compañeras, optamos por colocarle Clotario Bles a nuestro sindicato. Oye, Rolando, ¿y las integrantes del comité, tengo entendido, todas mujeres, no es cierto? En su mayoría. En su mayoría, ¿sabían de la... ¿Habían escuchado en su vida hablar de Clotario Blés o no sabían? Porque efectivamente, tal como tú dices, Clotario fue uno de los grandes sindicalistas chilenos. Sí, y reconocido también mundialmente, ¿ya? Y fue varias veces candidato a Premio Nobel de la Paz, además. Claro, ¿ya? Mira, en nuestro sindicato, nuestras compañeras, mayor conocimiento de líderes sindicales relevantes no han tenido, ¿ya? Se han ido interiorizando de ellos a través de sus inquietudes que me han ido planteando y de las cuales yo se las he ido manifestando en cada reunión, ¿ya? Esa es la razón de haberle puesto Clotario Blés. Ahora, me inspiré en algunos de sus pensamientos social cristiano, como fueron algunas de sus frases, que llamó mucho la atención, de poder honrar a los hombres, al sindicalismo, a la clase trabajadora, siendo él un incansable predicador de la clase trabajadora, unido a su razón sindical. Rolando, y cuando tú tomas la decisión de la federación, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de un sindicato, y sabemos que hoy día la legislación señala de que para poder formar un sindicato hay que tener 25 trabajadores, ¿no? Efectivamente. Igual como para un comité paritario, pero para el tema de la federación, porque en el fondo tú das el salto muy importante de crear la Federación de Trabajadores de Proempleo, Tucapel Jiménez. ¿Cuándo tomas la decisión de hacerlo? Como esto venía pensado cuando recién se formó al tiro el sindicato. Nosotros formamos este sindicato como la ley lo requiere, ¿cierto? Con 25 socias. Pero hoy día nuestros sindicatos tienen un promedio de 85 señoras, ¿ya? Que en su mayoría, el 90% son damas, ¿ya? Y nuestro programa de proempleo en la zona son... consta de 22.700 personas. ¿Ya? Wow. Toma fuerza, pero eso tomó fuerza o por un tema de demanda espontánea. Son a veces, bueno, obviamente que tiene una fuerza relevante en la zona, ¿ya? A través de lo que es la coordinadora regional sindical y que trabajamos unidamente como federación con ellos también. Ya. Ahora, la federación nace a todo esto, es la primera federación de programas de proempleo de Chile, nacida en la jurisdicción de Talcahuano. ¿Ya? ¿Y una de las primeras de la región del Biobío? Por eso. Su nombre es como bien amplio, dice Federación número 1 de Trabajadores de Programas Proempleo Intercomuna Región del Biobío. Talcahuano, porque nace acá. Ahora, es bien importante, Rolando, esto porque, a ver, estamos, cuando hablamos de programas de proempleo, ¿no? Estamos hablando de programas que son, que recogen o integran, digamos, mejor dicho, a jefas de hogar, en su mayoría, que viven en condiciones más vulnerables, pero que al mismo tiempo buscan dignificar su labor. Y eso creo que es la labor que tú, al parecer, estás realizando, ¿no es cierto?, que a través de la federación, a través del sindicato, primero incorporar a las trabajadoras, y segundo, dignificar su labor, no por ser un trabajo transitorio, es un menor trabajo. Claro. Yo creo que todos los trabajadores ya de los programas de inversión a la comunidad, ¿ya?, que anteriormente, a través de la historia de los gobiernos, han ido cambiando de nombre, ¿ya? Hoy día, a nivel nacional, hay alrededor de 150.000 trabajadores, ¿ya? Nosotros como... Estamos hablando de esos 150.000 de los proempleos. De programas de inversión en la comunidad. Ya. ¿Ya? Dividido estos a través de CENSE. Ah, ya. Y a través de municipios, perdón, intendencia, con un ente ejecutor que es el municipio, como es el caso nuestro. 150.000 en la región. En Chile. Ah, y tú dices que ya no se llaman programas de proempleo, no, sino que se llaman... programas de inversión a la comunidad. Mira. ¿Ya? Ahora, el hecho de formar sindicato y adherirlos a la federación es ya darles la dignidad como trabajadores, que estos tengan ya dejar de ser el patio trasero de lo que son los trabajadores en general, de que tengan una dignidad a su trabajo que realizan a diario, que a la vez es muy importante, ¿ya? Conjugado esto con trabajadores que ya son de planta en algunos sectores donde nuestros trabajadoras, digo trabajadoras porque nuestras damas son el 90%, ¿ya? Somos muy pocos los hombres. ¿Por qué eso, Rolando? ¿Por qué hay tan poca presencia masculina versus femenina, que es mayoritariamente, ¿no es cierto?, lo integran, digamos? En su mayoría fue creado para las damas, ¿ya? Madres muy vulnerables, dueñas de casa, gestoras, formadoras de sacar adelante su grupo familiar, porque o el compañero se le fue, o una ruptura familiar, ¿ya? Entonces ellas han sido muy importantes y valóricas en el sentido de formar y de crear y sacar adelante su familia. Para bueno, eso fueron creados en generalidad. Estamos en una grata conversación con Rolando Rondanelli, presidente de la Federación ¿no es cierto?, que agrupa los sindicatos de trabajadores y trabajadoras del programa Pro Empleo o programa de inversión a la comunidad Tucapel Jiménez. Aquí en la 105.7 Radio Talcahuano, siempre en la grata compañía, ¿no es cierto?, de Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Rolando, ¿cuándo nace tu, me da impresión por lo que ya nos has comentado, ¿no es cierto?, la figura de Clotel Oblé, la figura de Tucapel Jiménez, otras seguramente marcaron, pero ¿cuándo tú tomas la decisión de dedicarte a lo mejor al sindicalismo? Me quiero dedicar a esto, porque esto es como mi vocación, esto es mi vocación social. ¿Cuándo tomas tú la decisión? Bueno, yo te digo, vengo del año 77, ya, muy ligado a esto. También hubo un periodo en que yo estuve muy alejado de todo lo que es el ámbito social, ¿ya?, o sindical. Y esto yo lo retomo en el año 2012, ¿ya? Y ahí decido formar el segundo sindicato de programa de proempleo, porque ya había formado uno, pero llegó a un rotundo fracaso. ¿Ya? Pasaste por un... Porque aquí se dio el fracaso. El fracaso fue porque nuestro primer sindicato se politizó mucho, ¿ya? Y mi concepto sindical y social, perdón, aunque va enmarcado también con un poco tinte político, es más sindical. Son los derechos de los trabajadores y por sobre todo en este tipo de trabajo o de trabajadoras, ocupar el sitial de honor que le corresponde a la trabajadora, la dignidad, el respeto, ¿ya? No sentirse más vulnerado de cómo se llegó a él, más integrador. Ese es el sentido. Y la razón fundamental de esta federación es ir formando a los futuros sindicales. Yo hoy día, en estos momentos, tenemos nosotros una formación, una escuela sindical. Eso te iba a señalar, que claro, que parece que ustedes tienen una especie como de diploma en... Un diplomado sindical. Un diplomado, que hacemos, ¿no es cierto?, sindical. De 200 horas, ¿ya? ¿Con cuántas mujeres que están participando? Es bien diverso, ¿ya? Inscribimos 35 dirigentes, llamémoslo dirigentes, porque para eso se forman, ¿ya? Pero tenemos diversas personalidades. Tenemos ingenieros, tenemos asistentes sociales, tenemos técnicos, tenemos dirigentes sindicales y trabajadores de los programas de proempleo, ¿ya? Ahora, es bien diverso porque tenemos sindicatos que son de San Pedro, ¿ya? Tenemos sindicatos de retail, tenemos sindicatos de Confusam, tenemos sindicatos que pertenecen a los programas de proempleo y también a los trabajadores que... Ha sido muy importante conocer su realidad, como son los trabajadores a honorario, ¿ya? Entonces, eso a uno le da el ímpetu de seguir adelante con él. Los trabajadores a honorario también están... También son partícipes, claro. Qué importante. No, perdón. Ellos están participando en este diplomado sindical. Ah, ya, no están integrados todavía están en la federación. No están en la federación. Y para nosotros... sería un honor que ellos pudieran participar con nosotros, porque sus derechos son los mismos nuestros. Es bien importante, porque recordemos que este año todos los trabajadores honorarios del país, Roberto, tienen que teóricamente, ¿no es cierto?, imponerse, ya sí. sea para el tema previsional o para el seguro social. Sí. Aunque eso todavía da la impresión de que no está así 100% claro. No está normado, sí, exacto. Y eso yo creo que proponer como una cierta prórroga. Sí, pero además yo quería hacerle una pregunta a Rolando que tenía que ver con algo contextual pasar delante, pero tenía que ver cuál es la resistencia o cuál fue la mirada de cuando tú los invitabas a formar parte de un sindicato, había una adherencia o la gente como que se resistía. Hoy día con los tiempos, ¿qué guarda esta pregunta? En los tiempos que estamos pasando hoy día por esta debacle política, por así decirlo, que parte de los análisis que nosotros hacemos en el día a día de los lunes acá con Rogelio. Mira, que fíjate que es bien importante lo que dices tú, Roberto, porque fíjate, en la última elección de la CUT, el año 2012, el padrón era de 785.000 afiliados, de los cuales el 60% era del sector público y el 40% era del sector privado. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que hay una gran cantidad de personas que no están sindicalizadas, o sea, que en el fondo son superiores a los que están sindicalizados. Mira, yo aparte de ser presidente del sindicato Clotario Blés y de la Federación Tucapel Jiménez, soy consejero provincial de la CUT, ¿ya? Y esto lo hemos ido viendo, y nuestra sindicalización nacional no traspasa más allá del 12%, ¿ya? Y una cantidad sindical adherida a la CUT, ¿ya?, es, como bien dices tú, enmarcada en el sector público, y con el sector privado recién se está abriendo un trabajo más profundo para poderlos irlos reintegrando a lo que es una de las instituciones más importantes del sindicalismo chileno. Claro, porque mira, el año 2011, Rolando, la Dirección del Trabajo entregó unos resultados y que el 28,3% de los sindicatos de empresas, menos de un tercio de ellos, estaban afiliados a la CUT. Efectivamente. Tu federación está en la CUT, ¿no es cierto? Absolutamente. Y tú eres además consejero de la CUT. Consejero de la CUT. Hacer sindicalismo hoy día, más allá del sindicalismo, ¿no es cierto?, de Luis Emilio Recabar, Clotario Blés, Tucapel Jiménez, que fueron grandes precursores del sindicalismo, ¿es difícil? Muy difícil. ¿Ya? Dado que la gente tiende a politizar el sindicalismo en el día de hoy, ¿ya?, lo asocia mucho con hasta el año 80, ¿ya? Con la política. Obviamente que el sindicalismo sí también es un organismo político social de relevancia en las necesidades del trabajador hoy día, ¿ya? Sí, por eso debe haber la pregunta, porque hay una sombra que debe pesar a la hora de tomar una decisión, decir si es que voy a volver a un proceso de sindicato, será sano para mí, estoy en condiciones, les creo o no les creo, hay todo un tema, y esta sombra que pesa, porque tiene que tener un peso, y es el peso histórico de lo que tú mencionabas. El peso importante de formar un sindicato, a mi punto de vista y como yo lo he visto, ¿ya? No lo hice pensando en el fuerte de los trabajadores que tienen mayores valores sindicales que nosotros como trabajadores del programa Pro Empleo. Entonces mis planteamientos son tratar de que los trabajadores tengan una preparación, un conocimiento de lo que es el sindicalismo chileno, ¿ya?, y poder luchar por el valor al trabajo, por un salario digno, por condiciones laborales dignas, ¿ya?, por apoyar todo lo que son las reformas en todos los puntos que plantea la CUT, un trabajo decente, justo, equitativo, que se cumpla a cabalidad la ley 16.744, ¿ya?, con transformaciones profundas a la seguridad del trabajador. Oye, reuniones de trabajo con las personas que integran la CUT. ¿Cada cuánto tiempo te juntas con ellos? ¿Con la federación o los sindicatos? Eso se hace a promedio una vez por mes. Una vez por mes. ¿Ya? En la CUT. Ya. Y con nuestros sindicatos y federaciones también. También una vez también, por mes. También. ¿Y qué tal es la adherencia? ¿Tenemos presencia? Sí, nuestra federación, en su mayoría, son personas que están ligadas Intendencia Municipio. Ya. Ahí está el 95%. Lo grueso. ¿Ya? El mundo público, digamos. Claro. Y nuestra federación tiene un promedio de 393 personas, ¿ya? De eso se compone, de acá de Talcahuano. ¿Ya? Mayoritariamente son mayoritariamente de Talcahuano. Ah, ya. Porque hoy día estamos trabajando con algún, tomando funcionamiento con otros, con otra coordinadora sindical que es de Chiguayante, que ellos trabajan con el retail, con el transporte colectivo, con el transporte de carga, ¿ya? Entonces, más amplio, ¿te fijas? Y con ellos estamos trabajando. Bueno, se lo está pasando hoy rápido la mañana, Roberto. Es muy interesante la conversación con Rolando Rondanelli. Rolando Rondanelli, presidente de la Federación de Sindicatos, ¿no es cierto?, de Trabajadoras y Trabajadores de Proempleo. Oye, Rolando, sí, pues. Un par de minutos nos está quedando. ¿Algún mensaje importante? Radio Talcahuano es una radio que está, se escucha mucho ahora en la comuna, digamos, nos escuchan muchas jefas de hogar. Nos están escuchando también seguramente en diferentes puestos de trabajo donde está el programa conocido tradicionalmente como Programa de Empleo. ¿Algún mensaje en especial para las trabajadoras del programa? Bueno, yo el mensaje que puedo entregar a mis compañeras es que a mayor formación, a mayor capacitación, van a ir enterándose, conociendo y no teniéndole miedo a lo que es el sindicato. Porque muchas compañeras han formado sindicato por el hecho de juntar 25 señoras, pero no tienen la claridad de defensas o el trabajo que viene profundo a contar del próximo año mediante sean las reformas que plantea nuestra Presidenta de la República y que marque las necesidades contingenciales de nuestras trabajadoras, que son muy profundas. ¿Alguna trabajadora que se quiera integrar a lo mejor al sindicato? ¿Dónde te puedo ubicar, Rolando? ¿Cuáles son tus correos electrónicos, tus direcciones, dónde te pueden ubicar? Mi correo electrónico es rolando.rondanelia@gmail.com. Y mi teléfono es el 87-76-24-25. Nuestras reuniones las hacemos constantemente en una sede que nos facilita la Junta de Vecinos de la población Gaete, a la cual respeto mucho, quiero mucho y tengo mucha admiración por esa población, que es la población Libertad Gaete, en Antonio de la Fuente 331. Antonio de la Fuente 331, ya sabe usted, ahí nos puede también los teléfonos, tal como dijo Rolando, lo puede ubicar al presidente de la federación. Y también, ¿no es cierto?, porque la idea es que se están tendiendo redes importantes de trabajo, de apoyo, de dignificar, ¿no es cierto?, el trabajo de la mujer chilena, de la trabajadora chilena. Exacto. Esa es la función de la federación. Nosotros, por ejemplo, estamos formando con cursos de capacitación a nuestras compañeras. Hoy día se viene un curso de formación para 65 señoras que no están trabajando, con el compromiso de que el 30% tenga un trabajo permanente en lo que es manipulación de alimentos y auxiliares de casino. Oye, le agradecemos a Rolando la disponibilidad de esta mañana. Vamos a contar un poquito algunos datos de lo que entregamos semana a semana. La encuesta CADEM que nos trae... Justamente, ¿qué nos dice la esta CADEM semana, esta semana, la CADEM, tiene que haber sido el paro camionero. Ya la DIMAR parece que fue... La DIMAR fue un paro y la CADEM que nos da un asomo semanal nos dice que hoy día el gobierno está siendo aprobado con un 22%. Hemos bajado, hay una baja y la desaprobación del gobierno es con un 70% y ha llegado a niveles históricos, porque este 22% lo tuvimos el 7 de agosto para el cónclave de la nueva mayoría, cercano a esa fecha, y hoy día al 7 de septiembre, o sea, hace un mes atrás, tuvimos nuevamente un 22%. Bueno, nos faltó un poco de tiempo para haber seguido conversando, ya que tuvimos... Pero tenemos más programas. Claro, tenemos más programas, este es el programa número 21, y tener también, dado que este fin de semana también hubo unas declaraciones bien importantes de Nicolás Exaguirre, en el decano de la prensa nacional, como es llamado el diario El Mercurio, ahí hace una autocrítica de lo que ha sido la gestión del gobierno y ha provocado bastante discusión, por lo menos en estos días. Tanto así como la renuncia. Bueno, ya dicen que fue renuncia lo del intendente del Maule, después dicen que la presidenta le pidió la la renuncia, pero además también la salida de Huenchumilla, lo que costó, los saldos a favor, los saldos en contra de estos cambios que han habido, de lo que hoy día se ha conversado. Solo un dato más de la CADEM, el resto ya pasa a ser nuevamente el gabinete. ¿Cómo está el gabinete sube, pero no sube en términos de gran mayoría. Del 16% de la aprobación sube un 19, 3 puntos porcentuales, y baja del 75, baja al 70 de la desaprobación. ¿Personas de mayor conocimiento de los ministros? No tenemos. No. Pero hay una pregunta que dice que parte, mira, voy a estar a los dos extremos. La pregunta dice, me gusta la presidenta Bachelet y creo que ha hecho un buen gobierno. En julio del 2014, el 41% decía que sí. Al día de hoy, el 15% nomás cree que sí. Hay una baja. Y frente a otra pregunta, y la otra, la última, que es del Polo, dice, no me gusta la presidenta y creo que ha hecho un mal gobierno. En julio de ese año, solo el 19% pensaba en eso, de los encuestados, pero hoy día el 44% está pensando en que no le gusta al presidente y ha hecho un mal gobierno. Recomiendo, fíjate, que leer el último declive y la editorial. Patricio Fernández hace ahí una editorial muy importante, y que se lo recomiendo, digamos, aquí a nuestro invitado también, ¿no es cierto? Porque yo creo que también es un momento de reflexión y de cómo también se han ido consolidando ciertas reformas. Sí. Nos queda muy, muy poco tiempo, pero para decir que el próximo año muchas familias chilenas van a estudiar gratis en los colegios de nuestro país. Y ese es un gran paso de la reforma de educacional. Han habido errores comunicacionales, claro. Yo siento que este gobierno ha hecho bastantes cosas, pero la comunicación hoy día ha sido un gran fallo frente a estos temas. Ya nos estamos viendo entonces la próxima semana en una emisión más de Ciudadanía al Instante. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. En Radio Talcahuano, Roberto Mesa y Rogelio Galindo presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto.